Yo creo que sí, trabaja mucho sobre el ánimo lo que estamos haciendo, y eso está muy bueno. También refuerza la autoestima de alguna manera, la posibilidad de verse leído por otro o de leer ellos mismos los que escribieron en otro momento. La idea de registro del tiempo pasado es algo que en general a la gente que vive en la calle no lo tiene muy presente. Ese tipo de registro escrito potencia mucho esa capacidad de mirarse en el tiempo. Yo creo que en ese sentido el cambio es re importante, porque el bajón de vivir en esa situación, el bajón de vivir en ese lugar, muchas veces cagado de frío, trabaja de mala manera en el estado de ánimo, y eso lo podemos recuperar de alguna forma. Creo que sí, en ese sentido es como muy importante.